hombres que buscan placer van dispuestos a explorar su propia sexualidad en el cuerpo de otro ser. Censuran a viva voz en debates por TV la insolente colales de las princesas sin sol, aparcando sus peugeots de vidrios polarizados con los focos apagados, luciendo gafas de sol. Y en el asiento de al lado van negociando servicios. Son dos marrones por vicio, sin recibo y al contado, de minifaldas hasta las nalgas, manos venosas, pecaminosas, uñas pintadas, no es muy marcada, medias caladas, kilos de rímel, tacones chinos, labios carmines, atracción mágica, mirada estrábica, vestuario escénico de camarines, bisutería de fantasía, rojas mejillas a lo Dalila, espaldas anchas como Sansón, muslos tallados a lo Martina, y de cintura como un millón, pechos de plástico lucen fantásticos en zona roja de exposición. Muchas gracias.